Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, Damián, nuestro operador técnico. Muy buenas tardes a la directora de la radio. Muy buenas tardes, oyentes de La Vox. Aquí estamos junto a Damián Espadea y mi nombre es Alicia Quinteros para hacer de este lunes el pum para arriba necesario para el resto de la semana. Le vamos a poner todo el rock and roll con estas hermosas dos horas. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Vamos, con Ella Es un Ángel, Solitario Juan, Elvira y Desconfío. Ella es como un ángel. Papo, Mr. Rock. Que vuela ras. No tiene inocencia. Ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Yeah! Papo, Mr. Rock. WhatsApp 11 6400 7047. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Perdóname si alguna vez fui descortés. Continuamos con la data del carpo napolitano. Vamos con Papo Blues volumen 2, la última parte, donde dice que son 8 temas de 30 minutos que componen un álbum perfecto, ya desde la tapa doble, que en el dibujo Knife de Juan Ogati y la foto del interior de Papo, concentrado en un punteo con su Gibson SG conectada a un Roberton, y un único crédito: compositor, autor, dirección orquestal e intérprete. Nada más y nada menos que nuestro querido Papo. Y así concluimos con nuestro Papo volumen 2 para el lunes que viene continuar con el volumen 3 y seguir. Ese blues de Santa Fe. Oh yeah. Este es el blues de Santa Fe. ¿Tienes blues? Con este blues de Santa Fe. Santa Fe.

Papo, Mr. Rock. Seguimos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Siempre te reís de nosotros, pobre de nosotros, ¿qué dices? Que nuestro bloque rock nacional es de terror, señores. Por eso se ríe Vincent Price. Escucha lo que pasó. La renga está rebelde. Y León Gieco dice, pero está loca. Dice, me largó todos los caballos blancos. Y los abuelos dice, con razón no pude cruzar. Estuve 1000 horas esperando. Los ratones dicen, no llores, no llores. Y Sumo, ¿qué dice? Sumo. Siempre da en la tecla. Mejor no hablar de ciertas cosas. Qué desastre con los caballos sueldos y la renga rebelde. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Y reíste, Vincent Price, dale. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión

Papo, Mr. Rock.

continuamos con todo el power, con todo el heavy metal. Hoy la banda que nos visita, Jorns, de Jorns Lande, cantante noruego de hard rock, heavy metal y power metal, considerado una de las mejores voces del mundo de los géneros musicales y conocido por multitud de proyectos. Cabe destacar ARK y Masterplan, además de su carrera como solista desde el año 2000. Así que vamos a escuchar Lanel Lies. Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa. ¿Con qué? Con todo el rock del Carponapolitano, con todo el rock de Riff. Vamos con Maquinación, Mal Rodado, Mal Romance y Macadam. Vamos con nuestro bloque de Riff. Papo, Mr. Rock. Y digo que lo siento, son romances en la línea amarilla. Y nos estamos yendo con todo el rock del carpo. Se nos están terminando las 2 horas de este hermoso lunes, este lunes lleno de sol. Demos gracias por un día más de vida. Que toda la semana nos vaya pum para arriba, que sea un día mejor que el otro. Le deseamos lo que hacemos, rock and roll, Papo Mr. Rock. Así que gracias a nuestro operador, Damián Espadea, muchísimas gracias a la directora de la radio, muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los oyentes de La Vox y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Big Way. Y será hasta el próximo lunes. ¿Con qué vamos a estar el lunes? ¿Con mucho qué? Con mucho Papo Mr. Rock. ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.